ritmo que le traigo, un ritmo puertorriqueño y sabroso. Oigan, boricuas, el ritmo que le traigo, un ritmo puertorriqueño y sabroso. De Nueva York lo traigo yo, ritmo caliente. Pongan atención, señores, a este ritmo que traigo, a este ritmo que le traigo. Con este ritmo que traigo yo, en Puerto Rico se va en un son, son, son, son, sabroso. En Puerto Rico se va en un son, son, son, son, sabroso. Sabroso. Venga, mi gente, ahora. Sabroso. Pero mira, baila la rumbe bola. Sabroso. Pero mira que sabroso. Sabroso. Pero mira, bailalo ahora. Sabroso. Pero mira que ahí viene Lola. Sabroso. Y así que lo goza ahora. Sabroso. Pero baila mi son montuno. Sabroso. Pero mira mi son montuno. Sabroso. Qué bueno mi son montuno. Sabroso. Pero mira que no hay ninguno. Sabroso. Que gane a mi son montuno. Sabroso. Montuno, montuno, montuno. En Puerto Rico se va en un son, son, son, son, sabroso.